se pasó la vida controlada, solo conocía la soledad, nunca se atrevió a desobedecer, no se imaginaba estar sin él. Alguien le hizo ver la realidad y ya no pudo más. Entonces despertó, entonces comprendió que la vida tiene otro color, que también merece una oportunidad, que su cuerpo necesita más calor, que alguien le regale una flor, que tiene deseos de bailar, descubrir lo que tiene. Bam, bam. Y ahora ya no hay control, y en el baile siempre es ella la primera en el salón. Nadie sabe cuánto sufrimiento guarda en su interior. Baila libre como el viento, a nadie da explicación. Ya no hay control, ahora con palabras solamente no podrás cambiar su decisión. Tienes que volver a enamorarla sin guardar ningún rencor. Llévala contigo a donde quieras, llévala a tu vacilón. Llévala. Llévala sin don. ¿Cómo? ¿Dónde la llevas tú o me la llevo yo? Llévala contigo a donde quieras, que esa niña es una cara, esa niña es un bombo. Pasó la vida controlada, tú nunca le diste nada. Un día dijo está bueno ya y se botó. Pa' la calle se botó. ¿Dónde la llevas tú? ¿Dónde la llevo yo? Ahora ya no hay control y con palabras lindas no podrás cambiar su decisión. Tienes que darle un poquitico de amor. ¿Dónde la llevas tú? ¿Dónde la llevo yo? Recuerda que el plástico se derrite si le das de lleno el sol. De forma y atrévete, dale amor, dale amor. pa' que no seas un perdedor. Con un cachito de ternura se conforma, todo es cuestión de forma. Y atrévete y dale amor, dale amor, pa' que no seas un perdedor. Dale una flor, inventa una aventura. ¡Sí! Entrégate. Es la que a ti te mata, esa es la bebida.